El hincapié está en la tolerancia. En la tolerancia temática, cuando yo era chica, en mi casa como que de todo no se hablaba. Había cuestiones que seguramente para mis papás eran difíciles de abordar y ellos tenían como en la cabeza, esto lo intuyo yo, la idea de que, bueno, algunos temas yo los tenía que aprender en el colegio. Humanamente, digamos, ellos acompañaban, pero yo entendía que cuando las papas quemaban, digamos, la responsabilidad estaba en el colegio. En términos de trabajo, yo lo que debo decir es que te facilita un montonazo de cosas. Si fuera, hay muchas, muchos tipos de trabajo y muchos roles, sobre todo en comunicación, que teniendo la tecnología necesaria y el conocimiento para su uso, vos podés trabajar en tu casa, vos podés tener un estudio de radio en tu casa, un estudio de televisión en tu casa. O sea, cuando a mí me meten en un WhatsApp de trabajo, ya en este momento opté por decir, mira, no me metas. Yo trabajo de, no sé, de hoy, de 7:45 a 12:45, y después hace de cuenta que me morí. Porque si no, seguís trabajando las 24 horas, todo el día, no hay fines de semana, no hay horarios. En términos comunicativos y de trabajo, por un lado, la virtualidad, yo la amo porque me libera. Me libera en un punto y me ata en otro, y en términos, te reitero, interpersonales, o sea, esta cuestión de la charla de café o de nos juntamos y nos tomamos algo y charlamos o nos juntamos, absolutamente suprimida por la aparición del WhatsApp y todas el resto que se te ocurra de herramientas y aplicaciones que te dan instantaneidad en lo que vos estás precisando. O sea, no sé lo que quiero, pero lo quiero ya. Después, bueno, está toda esta cuestión que se pierde, digamos, de la gestualidad y del apoyo físico que puede llegar a negar lo que estás diciendo en términos de palabras.